tantas veces la nostalgia me hace desandar caminos. Ando y vagando de nuevo por senderos conocidos. Recuerdo siempre un lugar en tierra santafesina, donde llegué por trabajo allá en tu pueblo, Casilda.